Me gusta tu pelo, cómo camina. Me gusta tu risa cuando me mira. Me encanta quedarme una sola contigo. Tu locura me hace volar. ¿Qué? Que me lleva donde yo quiero estar. Contigo. Cada mañana despertar. Abro los ojos y tú estás. Tú eres la luz en mi camino. Cada mañana despertar. Abro los ojos y tú estás. Tú eres el aire que yo respiro. Solo mi verdadero amor.